aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya con Renca Contigo, un programa donde realmente tenemos todos los días de 18 a 20 horas. Y realmente hoy llamó mucho la atención porque hay noticias importantes y no todas están muy contentos con la noticia. Fíjese que hoy día senadores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que votaron hoy por el TPP-11 y también ignoraron a las 541.693 personas que se manifestaron en contra del TPP-11 en el plebiscito TPP.cl. Increíble, pero esto a muchos les cayó como un balde de agua encima. Vamos a comenzar desde este minuto a conversar con Patricia Núñez. Ella es de Dedos Verdes, de la Escuela Agroecológica en Resistencia Reverde. Ella es la directora y vamos a estar conversando con ella desde este minuto. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, acá estamos. Patricia, te llegó un balde de agua fría hoy día. Sí, pero sabes que igual de cierta forma lo esperábamos. Ahí el único voto que yo creo que fue como muy sorpresivo fue el de Guille. El resto, más o menos ya sabíamos qué es lo que iban a hacer, cómo iban a votar. Patricia, bueno, para comenzar y para que nosotros nosotros y los auditores también conozcamos parte de tu lucha que tienes contra este TPP-11. Sabemos que tú eres una conservadora de semillas. Cuéntanos un poquito cómo comienza todo esto y cómo empieza la lucha contra todo esto, que era estas transnacionales TPP-11. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy guardiana de semillas y soy activista también por la vida y por no a los transgénicos y Bayer Monsanto, que es una de las empresas más grandes que hay, que hace el tema de transgenia y que trabaja con tantos químicos y herbicidas. Más o menos en el 2013, un poco antes de 2010, se presentó el proyecto de ley de extensores vegetales en la Cámara de Diputados, que fue aprobada. En esa ley lo que sucede es que se echa a andar UPOP 91, que bueno, en realidad son varios como códigos y cosas que tienen que ver con el tema de nuestra libertad de sembrar y de intercambiar semillas y de tener semillas de un año para otro de toda la gente. No solo de los agricultores, sino que también de la gente que tiene sus huertitas en la casa y todo eso. En el 2013, por un tema de elecciones y por un tema de que Michelle Bachelet prometió una promesa electoral, digamos, de elecciones, ella prometió que iba a sacar la ley de extensores vegetales de la Cámara del Senado para que no pudiera ser votada y así no se pudiera echar a andar UPOP 91, porque ella también comentó y nos decía que atentaba con la soberanía del país de alimentaria. Pero eso fue en el 2013, que fue el segundo mandato de Michelle Bachelet. Pero de ahí se empezó a fraguar una especie de trampa, por así decirlo, porque mientras nos estaba diciendo esto, y obviamente todos trabajaron para que ella pudiera salir elegida para poder sacar esta ley prácticamente de ahí, que era atentada contra todos nosotros. Igualmente ellos estaban ya haciendo trato y cerrando y viendo y guiñándole el ojo a este tratado de Transpacífico, que se llamó en primera instancia TPP nada más, y luego pasó el tiempo y bueno, todo lo hicieron a espaldas de nosotros, de todos nosotros, de la ciudadanía, con las empresas, con las transnacionales. ¿Y por qué le agregan el 11? ¿Cómo? ¿Por qué le agregan el 11 cuando tú me dices que solamente el TPP? Sí, porque bueno, después Wikileaks se filtró. Filtraron unos puntos de este tratado y ahí nosotros nos enteramos de que existía. Este tratado anteriormente se llamaba TPP y eran 12 los países, incluyendo Estados Unidos. ¿Ya? Luego Estados Unidos se retira porque dice que las inversiones que va a tener con todos los países no es suficiente la ganancia que él va a tener, porque hay que recordar que Estados Unidos lo quiere todo, no quiere solo un poco. Pero nosotros pensamos que es solo una estrategia. Ahí también hay unas cláusulas suspendidas, hay 20 cláusulas que están suspendidas, pero no eliminadas, sino que solamente suspendidas, a la espera de que, bueno, si acá se llegase a aprobar TPP-11, que se llama ahora, porque son 11 países y no 12, Estados Unidos yo creo que va a volver a entrar, y esas cláusulas que están suspendidas en este minuto podrían llevarse a cabo también. Tú dices cuando ya pase a la sala. Cuando se apruebe, cuando Estados Unidos va a hacer presión, si es que así fuese, Estados Unidos va a presionar para volver a entrar. Tenemos que recordar que es como 60, me parece que es muy alto el PIB que tienen, que tiene que ver con la economía mundial. Nosotros, este tratado macro acuerdo gigante tendría mucho, mucho en temas económicos. Entonces, porque son 12 países. Pero también, por otro lado, también hay que recordar que también ahora se llama CPTPP, ya no solamente TPP, porque le van cambiando el nombre a esto. ¿Ya? Le van cambiando el nombre como para que nadie después entienda y vea que todo está rechazado, o que ya no se aprobó, o que no sé qué. Y esa es la posición que ahora tenemos nosotros. Pues pasó a la Cámara de Diputados, TPP-11, en la que tuvo alta, alta votación en contra. Nunca había habido un tratado con tanta votación en contra. Que fueron los radicales y gente de PPD, PS y tres demócratas cristianos que nos traicionaron, y por culpa de ello es que nosotros tuvimos TPP que pasar a la Cámara del Senado. Ahora en la Cámara del Senado debe haber, son 44 los senadores, y 13 senadores presentaron, entre ellos Guille, presentaron un recurso para que se anulara la firma que hicieron en diputados, donde dieron un quórum simple a esta votación cuando debía haber sido un quórum calificado porque atenta a la Constitución. Uno de los cinco, Patricia, para recordar, es Alejandro Guillé, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Güell, Iván Moreira y Manuel José Osandón, por nombrar cinco de la comisión. Cinco ellos. Sí, y son dos del gobierno actual y tres de la oposición. Cuéntanos la sorpresa, por eso a eso voy yo. No, pero somos un empresario, nosotros tenemos que ver la situación en la que nosotros nos encontramos. Por eso es que cuando yo fui a presentarme en la comisión, lo primero que yo, y una de las cosas que yo pedí, fue la inhabilitación de los senadores que tienen negocios importantes y están dentro de estas transnacionales también. ¿Están dentro de los rubros? Es que ellos igual tienen muchos negocios, pero muchos de ellos no están inscritos. Entonces, dentro de los que se pueden ver, ellos tienen negocios, y esos negocios hay que ver de dónde son, qué es lo que ellos ganan con el TPP. Ahora todos ellos son empresarios, y eso tenemos que ver que ellos van a ganar con esto, absolutamente. Y están viendo por sus bolsillos y no por la gente. Para que la gente común y corriente, la que dices tú, que tiene su huertito y guarda sus semillas, ¿esto podría ir a la cárcel, como se dice? Lo que pasa es que aquí está, en el TPP, se aprueba la ley de obtentores vegetales, y de inmediato se echa a andar UPOP 91, que acá estaría de una manera endurecida. Entonces sí se habla de penas de multas, grandes multas, y también se habla de persecución, se habla de que no podemos tener nosotros semillas de un año para otro, En otros países hay de 3 hasta 10 años de cárcel por mantener tus semillas. Entonces, acá nosotros tenemos que pensar que en todos lados ya experimentaron y acá están haciendo la versión más endurecida de UPOP 91 y de Ley de Obtentores Vegetales. Entonces, acá a nosotros se nos ha mentido reiteradamente diciéndonos que INEA se va a hacer cargo de esto y que va a registrar y va a catastrar, y eso es falso. INEA tiene en este minuto 90.000 especies en su poder y solamente han podido catastrar y registrar 6.000. Yo lo dije anteriormente, ellos teniendo toda la gente, teniendo el dinero, teniendo todo, no lo han podido hacer y esperan que la gente común y corriente, como los campesinos, los agricultores, puedan llenar toda esa cantidad de formularios y entregar también semillas. Por otro lado, cuando yo fui también, presenté y mostré que hace muchos años atrás al director de línea se le acusó por haber entregado material importante a la familia de Najumbae y a ANAFAC, y también entregar material genético nuestro, de nuestra materia genética, de las semillas, a las empresas transnacionales. Por lo tanto, a nosotros no nos da ninguna seguridad que nuestras semillas estén en manos del Estado y menos del INE. Acá hablamos de una empresa detrás de todo esto, Monsanto. Cuéntanos un poquito por qué esta empresa está detrás de todo, para que la gente también vaya entendiendo un poquito, porque todo mucha gente común y corriente habla del TPP-11, pero no entiende lo que está detrás de todo esto. Y ahí, dentro de lo que tú hablas, de lo que haces tú, que guardadora de semillas, hay una empresa que tú has luchado y has estado, es como la chilena en contra de esta empresa, Monsanto. Cuéntalo. Mira, Monsanto ahora se disfrazó de Bayer, porque Bayer, sí. Si yo digo Bayer es, todos van a decir Bayer es, bueno, porque está en nuestro colectivo inconsciente. Por las pirinas. Bayer compró Monsanto. Bayer y Monsanto son la misma cochina, son lo mismo. Nosotros tenemos un grito que dice Bayer y Monsanto, la misma cochina, se visten de semilla sembrando la mortandad. Y es verdad, porque Bayer, Monsanto exactamente es lo mismo. Bayer es la empresa de medicina, ¿sí?, y Monsanto es la empresa que nos enferma. Porque esta empresa, a pesar de que hay muchas más, Syngenta, Pioneer, ellos también hacen transgénico, son más pequeñas. Monsanto es la empresa, o Bayer Monsanto que ahora se llaman, es la empresa más grande a nivel mundial que desarrolla la transgenia. Monsanto partió haciendo el agente naranjo, o sea, esta es una empresa que siempre hizo químicos para la muerte, químicos para la guerra. Y de pronto empezó a hacer la transgenia y sacó el glifosato o Roundup, que es una herbicida. Ese herbicida es lo que aquí se usa con sello verde. Todos lo pueden comprar y es altamente cancerígeno. En cambio, en Europa tiene sello rojo. En Europa no se puede comprar tan fácilmente. No tiene, lo ponen como mata maleza, inclusive hasta en las plazas donde nuestros niños juegan. Le echan, en muchas municipalidades compran y le echan para que todo, solamente haya pasto, lo echan en los caminos, en las carreteras, para que al medio, viste, que donde hay arbolito y cosas, no hayan malezas entre medio, y usan este químico. Los transgénicos es una semilla a la cual se le inocula una bacteria, se le pone también una parte del herbicida para que sea resistente al herbicida, Roundup o glifosato, y también al parecer le inoculan también antibióticos. Por eso es que ahora nosotros somos tan resistentes a las enfermedades, son tan resistentes a los antibióticos, pues, porque lo comemos todos los días. Nosotros en Chile podemos comemos los transgénicos en todos los alimentos que vienen de fuera y en los alimentos procesados. Por ejemplo, si tú das vuelta a inclusive una mermelada o una salsa de tomate, un aceite, si dice que tiene soya, eso es transgénico. Si dice que ha pasado por procesos de donde se ha pasado maíz, o donde se ha procesado soya, es porque viene con trazas de transgénico. ¿Y esto, nosotros no compramos en la feria verduras transgénicas, compramos verduras híbridas, que sí, ya, igualmente han sido fumigadas muchas veces con glifosato. Cuéntanos un poquito, cuando se habla de Bayer, se habla también de que hay posibilidades de que los medicamentos genéricos podrían ser eliminados también con este PP11, porque estamos hablando de que detrás de esto también está este gran laboratorio de medicina. Sí, lo que pasa es que también ahí, por ejemplo, igual han habido como mitos y todas esas cosas, y esto el gobierno y todos han aprovechado mucho de eso. Los remedios genéricos que estarían en grave riesgo de que nosotros los pudiéramos comprar son los remedios de las enfermedades más complejas. por ejemplo, no podría haber un, no nos van a quitar el genérico del ibuprofeno, ni el paracetamol genérico, nada de eso. ¿Ya? Lo que estamos hablando son de los bio, estos bioremedios, que son remedios que, no sé, una pastilla puede costar, una dosis puede costar $1,000,000, ¿me entiendes? Estamos hablando de medicamentos de alto costo. De alta generación y de alto costo, que le llaman ellos. Sí. Porque son los remedios que son de las enfermedades más extrañas, po. ¿Y qué crees tú que van a empezar a surgir justamente ahora? Las enfermedades más extrañas, po. Y esas enfermedades extrañas ahora están en el auge. Sí, está, gracias a la ley Ricarte Soto, las enfermedades están en el auge. Pero no les convendría mucho esto también, pues. Lo que pasa es que les va a convenir, pues, porque resulta que no van a poder ser genéricos. Entonces, ¿el Estado qué va a tener que hacer? Va a tener que comprar a las empresas al precio que ellos quieran que les compren. Ahí está en la plata de todos los chilenos que va a salir. Ahí está el negocio. ¿Y no cuando estamos hablando de un paracetamol, estamos hablando de remedio de medicina de alta gama? Mira, entonces son por todas estas enfermedades que van a empezar a resurgir, y escúchenme y acuérdense de mí, van a empezar a resurgir enfermedades que nunca hemos visto, que han sido muy extrañas, muy raras, porque estos tipos ya lo tienen todo arreglado. O sea, antes de que salga la enfermedad, ellos ya tienen sus dosis para venderla. Ha salido por ahí que la pastilla o el medicamento para el cáncer ya estaba, que no la han querido sacar nunca, porque el medicamento. Perderían mucho las grandes empresas, porque tienen igual cosas contactadas. O sea, hay veces uno dice, no, es que debe ser un mito esto. Pero han salido personas hablando que sí tienen las dosis, ¿sí? O sea, tienen la fórmula, pero no tienen los laboratorios que los apoyen. Entonces, ¿cómo las van a sacar? Justamente, mira, fíjate, también hay otro tema que a lo mejor tú lo manejas porque has estado en la comisión y todo esto, es el derecho al salario mínimo, que también puede que sea eliminado o no lo tomes más en cuenta el salario mínimo en este PP11, que realmente está haciendo de la suya, como ignorar todo también a los trabajadores, es más que nada los sindicatos, más que los... El TPP-11 pone una base, que por ejemplo dice que TPP-11 lo que va a hacer es que no va a haber esclavitud, no va a haber trabajo forzado a los niños, no va a haber, no sé, cosas así, son 5 puntos nomás. Pero nosotros ya eso lo tenemos hace rato superado, ¿me entiendes? Y ellos hablan de que de ahí parte para arriba, pero en ninguna parte dice que de ahí parte para arriba. Dice que eso es lo básico. Y hay una palabra en específico que utiliza el tratado, que lo que significa es que si es que la empresa lo quiere, pudiera ser. Es que, entonces, nosotros tenemos un montón de derechos que ya han sido ganados, pero aquí tenemos que acordarnos que este es un gran acuerdo en el que todos los países pusieron las cartas sobre la mesa y dijeron, esto es lo que nosotros vamos a acordar, esto es lo que nosotros vamos a pedir, esto es lo que nosotros no vamos a permitir. Pero Chile no hizo eso. Chile negoció abriendo las puertas y dejando que todo fuera como ellos quisieran. Entonces, la vez pasada, por ejemplo, Insulza decía lo de Singapur y que bla, bla, bla. Bueno, no, nosotros no nos podemos comparar con Singapur, no nos podemos cambiar, pues, comparar con Nueva Zelanda, que hizo ellos, hicieron un tratado en el que no podían tocar a los pueblos originarios, por ejemplo. Ya. Ellos ahora están renegociando el tratado porque se pusieron de acuerdo con todos los proveedores, se pusieron de acuerdo con un montón de cosas y se dieron cuenta que este tratado no era lo que les habían dicho. Entonces están renegociando cosas, pero nosotros no vamos a tener esa alternativa, porque aquí Chile negoció y cerró como se les plajo a las grandes empresas. Aquí no hubo consulta indígena, porque ellos en el 2016 determinaron de que este tratado no tocaba a los pueblos originarios, y eso es falso. Y aquí no, aquí va a poder pasar a llevar a cualquier pueblo. Oye, pero te estaba preguntando un segundo de lo que es los derechos laborales, que incluso en esto también es increíble que dejen de, como lo pueden eliminar en cualquier momento. Ese es el lo que más o menos ustedes han estado luchando, que si se logra este acuerdo del TPP-11 con todo, se logre llegar a que los derechos se pierdan completo. No es que se pierdan, lo que pasa es que ellos pueden llegar a acuerdos con diferentes empresas. Por ejemplo, si el salario mínimo lo quieren subir, si nosotros estamos con las grandes transnacionales, y ellos van a tener acá mucha participación, y a ellos nos pueden demandar si sus ganancias no son las que ellos esperan. Por lo tanto, imagínate que digan ya, salario mínimo lo vamos a subir, sí, y las transnacionales se opongan. El Estado, si dice igual lo vamos a subir el salario mínimo, y si las empresas se oponen, nos pueden demandar. Y lo más probable es que ellos ganen. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que pagar. Es como la ley internacional que están poniendo. Claro, ¿tú crees que el Estado se va a prestar para, primero, subir y para que lo demanden? Ellos mil veces van a querer estar con las transnacionales. Por lo tanto, el sueldo quizás no van a poder subirlo. Con el tema de la AFP, si aprueban TPP, AFP es para toda la vida. O sea, acá la gente de la nueva AFP, antes de salir a marchar de verdad por la nueva AFP, debieran de haber hecho un pare en algún minuto y haber dicho no al TPP. Entonces, muchas veces las personas, cuando tienen tribunas dentro de los espacios que se le dan en televisión abierta, debieran de haber dado este mensaje, pero no hemos logrado ahora recién, digamos, como que todas las grandes agrupaciones como que entendieron, pero recién, cuando ya ellos han tenido tribuna durante cuántos años para poder decir que esto no lo queríamos. En Bolivia, sin ir más lejos, en este minuto, ¿sí? BBVA los tiene demandados como país porque ellos hicieron un fondo de previsión social como Estado. ¿Ya? Esta transnacional los tiene demandados a nivel internacional. Pero no hay ley todavía hasta que salga aprobado. Pero ellos no tienen, imagínate que ellos no tienen TPP. No. Imagínate acá cuando se esté, ellos pueden demandarnos a nosotros si queremos cambiar la ley previsional social. Ellos pueden hacer, después de que se apruebe esto, ellos pueden seguir con las demandas, ¿no? Algo así. Después que se apruebe es cuando van a empezar las demandas, ¿sí? Una vez aprobado. Porque si tú dices que está ya la BBVA, es la... Pero es en Bolivia. ¿En Bolivia? En Bolivia. En Bolivia, siendo que ellos no tienen TPP. Lo tienen demandado. Sí. Lo tienen demandado, igual como ha estado. Entonces, mira, acá eso es lo mismo que nosotros estamos peleando. O sea, no es casualidad la ley de migración que hay aquí en Chile, que raramente, imagínate, la firmó Piñera. Porque también dentro del tratado dice que donde esté la mano de obra más barata es donde se podría ir a manufacturar todo lo que esté de los otros países. Manufactura barata. Entonces, eso también es lo que aquí se quiere lograr. Si es que aquí hay que leer todo entre líneas. Nada es casualidad. Ellos hace rato que vienen haciendo estas inversiones y estos cambios a nuestras espaldas, mucha gente aplaudiéndolas, pero era para algo, para una cosa mucho mayor, y que no es un bien común, es un bien solo para los empresarios. Cuando estamos hablando ahora, justamente se está discutiendo sobre rebajar la hora de 45 a 40, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que se viene más adelante? Si esto lo pueden cambiar en cualquier momento. O sea, si ya las leyes están como normativas hechas, no debieran de poder cambiarse, pero en realidad uno no sabe, ya después de esto uno ya no sabe qué es lo que puede suceder. Yo bien así te podría decir que yo no creo que lo logren, que logren bajarla, aunque creo que sí es justo. Pero más de algo van a hacer como empresarios para que también salgamos perdiendo nosotros como trabajadores. ¿Y cuando? Porque obviamente que se pide que se baje la cantidad de horas, pero no se baje el sueldo. Pero estos gallos lo que van a querer es que sea bajen el sueldo también, entonces así a nadie le va a convenir. Cuando ustedes presentaron la cantidad de gente que votó en contra de esto, ¿qué se dijo, Patricia? Mira, a mí me tocó ir justo a la Cámara el día anterior de que se presentara este plebiscito ciudadano. ¿Sí? Entonces se los enrostré más bien. Y lo que pasó fue que me miraron así y me dijeron, bueno, pero esto no tiene validez, me dijo, o bien me dijeron, pero esto, ¿cómo se está haciendo? Vía internet. Entonces, para ellos fue sorpresivo porque creo que pensaron, o no sé, o quisieron que nosotros pensáramos que ellos no sabían que estaban haciendo esto. Pero ellos lo tomaron como de manera sorpresiva, y Sulza me preguntó que qué quería llegar yo mostrándoles eso. Y yo le dije que a lo que quería llegar era que ellos se dieran cuenta, finalmente, que no son, que la cantidad de votos por región incluso es más de la que ellos pueden tener en sus propias votaciones. Justamente. Entonces, que no estuvieran tan asegurados que no estuvieran tan con tanto desparpajo mirando a la gente para abajo, porque nosotros no estábamos organizando. Y si bien es cierto, importante decir que vamos a pelear porque ellos no vuelvan a tener los lugares que tienen ahora, esos sitiales de gobierno que tienen ahora. Y el llamado es a eso, en realidad. Oye, a que ya dejemos de darle plata a estos locos, pues, o sea, son unos zánganos. Ellos no están luchando por nosotros. Ellos están peleando por sus propios bolsillos e intereses. Fíjate que otro punto que realmente también ha llamado la atención es el punto de lo que es el internet. Internet, las películas, las canciones que tú ya tenías, siempre estabas bajando, a lo mejor los libros y todo esto. También hay posibilidades de que puedan ir a la cárcel si llegas a fotocopiar todo esto. Por el tema de derecho de autor. Derecho de autor. Bueno, el derecho de autor siempre ha existido. Aquí con claro, la, pero aquí va a haber otra normativa, porque, por ejemplo, si tú, con el tema de derecho de autor, tú podías tener fotocopia de tus libros. ¿Cierto? Pero la fotocopia, ¿sí? lo que era ilegal era que tú los fotocopies y los salgas para vender, ¿no es cierto? Ah, sí, ya. Eso es lo que ahora no se puede. Pero con el TPP es fotocopiar y dejarlos para ti. También va a ser ilegal. Tenerla en tu computador, ¿cómo? Tenerlo tú, sacarle fotocopia tú, todo eso. Por eso es que también el llamado es que a la mayor cantidad de gente pueda bajar y tener bibliotecas virtuales que no estén dentro del internet, sino que sean bibliotecas que podáis tener tú en disco duro, en tus pendrive, cosa de que cuando llegue el minuto tú las puedas tener, porque después ya va a ser imposible la descarga, vas a tener que pagar por todo. Ese es uno de los puntos que también ha llamado mucho la atención, porque ha sido herramienta para cuántos estudiantes. Que por eso que a nosotros, cuando partió toda esta cuestión, y yo iba a hacer clases en las universidades, yo les decía, yo no entiendo cómo ustedes no están en la calle. ¿Qué están haciendo acá? O sea, discúlpenme decir yo, compañeros, pero yo, si yo estuviese en la universidad, yo movilizaría toda la universidad, porque levanten la mano de aquí cuáles son los que están estudiando con libros originales. Y créeme que será mínimo, o sea, 0,%, porque ni uno solo levantaba la mano a decir que estudiaba solo con libros originales. Entonces, también el llamado a los estudiantes, o sea, hay que salir a la calle, hay que hacer algo. Esto nosotros no lo podemos dejar pasar con el TPP, que si se aprueba nos van a pasar a llevar en todas nuestras aristas diarias. Patricia, están convocando a un paro nacional este 5 de septiembre. ¿Tú estás al tanto también de este yo paro? No sé quiénes son los que lo están convocando. ¿Sí? No sé quiénes son, no. Pero tú sabías algo, ¿cierto? Pero, ¿cómo? ¿Tú sabías algo? Sí. Sí. Yo escuché algo, pero yo no sé bien quién lo está convocando. Si son las grandes agrupaciones que por fin despertaron, o es una cuestión como de la ciudadanía, o no lo sé. Parece que, bueno, es Numa AFP, que lo convoca a todos también, a organizaciones, a movimientos sociales de todos lados, a que ya no más injusticia, dice, negación de nuestras libertades y derechos fundamentales, dice, a salir a la calle este día 5 de septiembre. Algo tendrá que hacer, esto no puede seguir, Patricia, tú ya, esto, tú eres una amante de la naturaleza, por lo que veo, y realmente, y más encima guardadora de semillas, tú estás muy preocupada de todo lo que está pasando, y realmente esto ha sido, y has estado luchando muchos años en esto. Sí, yo voy a cumplir 15 años en el activismo y 20 años que estoy luchando por las semillas y educando en realidad a todos. Te voy a comentar que nosotros en este minuto estamos 10 compañeros, 6 de ellos son de la Reverde, estamos requeridos por la justicia y no sabemos por qué, de los tribunales de justicia de Valparaíso. No sé qué es lo que nos van a imputar. Hay abogados ya de por medio, pero todavía nosotros no hemos sabido de qué se trata. Lo único que sé es que llegó investigaciones a mi casa y llegó investigaciones a la casa de otro compañero. Vimos la lista de las personas que están supuestamente requeridas. ¿Ya? Entre esas obviamente estoy yo, está mi esposo y 4 compañeros más de la Escuela Reverde. Y hay 4 compañeros más que son de otras agrupaciones y no sabemos de qué se trata. No, ¿le entregaron una carta o no, nada? No. Llegó a investigaciones, a uno de los compañeros le entregaron un papel que dice que si quiere colaborar tiene que asistir a un retén específico. Y no sabemos qué es lo que tenemos que cooperar, porque la verdad es que no sabemos de qué se nos está acusando. Pero es una manera, entendemos también, de hacer presión, es una manera también de querer tenernos callados, es una manera de asustar, ¿no? Es una manera de mantenernos como al límite, ¿me entiendes? Pero esto lo están viendo los abogados, yo esto que te estoy contando no está muy al aire. ¿Ya? Nadie mucho lo sabe, excepto los que están más cercanos, digamos, pero es complicada la situación. Porque vamos a ver qué es lo que nos van a decir, pues qué es lo que hicimos ahora. Es que, ¿qué nos quieren imputar? Ustedes salen como cualquier ciudadano también a luchar por sus derechos. Y no creo que tiene que ver con que fuimos a la Cámara de Diputados y estuvimos dentro. Pero ya. Todo el mundo gritó y en la Cámara habían 120 personas. Y solamente han sido 10 los requeridos. ¿Y todos son de, de la escuela? ¿Reverde? Son de la escuela, sí. Ahí son todos ellos nomás. ¿Ustedes no han sabido si otras organizaciones también le está llegando esto? No. Somos 6 de la Reverde y 4 de otras agrupaciones, pero así como salpicados, ¿me entendí? Ah, ya. Uno pero de habían cada... 120, pero habían 120 personas dentro de la Cámara ese día. 120. Sí. Entonces, sean solo nosotros, raro. ¿Qué se estaba peleando ahí? La ley de extensores de... la del TPP. Ah, lo mismo. Sí, estaban... TPP. ¿Y qué más salía? Y bueno, ¿y cuánto tiempo lleva esto? Esto fue hace 3 semanas más o menos. ¿Y cuándo tienen que ir? ¿O es voluntario? No sabemos nada. No sabemos cuándo tenemos que ir, no sabemos de qué se trata, no sabemos qué artículo es. Solo sabemos que llegó investigaciones a casa de 2 compañeros, vimos el listado y nada más. ¿Y los abogados que tienen usted no les ha llegado? Los abogados ya están haciendo, moviendo todo para ver de qué se trata. Y en eso están, pues, buscando los papeles, viendo qué tribunal es y de qué es. ¿Y son de la... como dije, de retén muy cerca de tu casa, que se acercaron o fueron directamente la central de investigaciones que llegó? Fue una persona de investigación en mi casa. ¿Y no es de la más cercana de tu hogar? Sí, cercana de mi casa. ¿Mm? A otros compañeros fueron los de cercano de su casa, pero lo raro es que vinieron solo a 2 casas. Ya. Se supone que el requerimiento es para 10 personas y a las otras personas no las han notificado ni le han dicho nada. Y a mí no me dejaron ni un papel. Esto está... ¿Qué arde entonces? En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero por algo que a lo mejor... Bueno, que esto debe ser normal. Yo creo que mucha gente le ha pasado que está en la cámara o grita alguna cosa y la llaman y tiene que... Pero no creo que sea eso algo tan... como para tanto misterio. No sé. Es que, ¿ah? O sea, para nosotros. Para ustedes. Nosotros no debería ser misterioso nada. No. Deberían habernos dicho al tiro, oye, se trata de esto. Pero ha sido totalmente misterioso, totalmente irregular. A eso voy yo. Porque a nosotros, si habían 120 personas dentro de la cámara, de hecho nosotros salimos antes y el resto de personas se quedó adentro. Entonces, es muy misterioso todo esto. Patricia, ¿y qué te diga? ¿Y qué se viene ahora que conocieron esta respuesta de estos senadores? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que te han dicho, te han llamado, te han conversado otras organizaciones que están en contra del PPP-11? Todo el mundo está conmocionado porque la verdad es que aunque lo esperábamos un poco, ¿ya? Esperábamos que Lagos Beber hiciera a favor, esperábamos que Insulza le hiciera a favor, porque incluso hizo un llamado hace unos días a votar a favor, porque estos tipos no entienden que la gente no lo quiere. No entienden que hubo una votación ciudadana con más de 580,400 no sé, votos. Sí. No entienden que toda la gente que fueron más de 33 organizaciones a exponerles exposiciones contundentes. Gente interesante, especialistas. Ahí no hubo ninguna persona que fuera como así ignorante en el tema. Gente que ha estado durante muchos años trabajando en esto, que tiene más conocimiento inclusive que ellos, porque ellos mucho conocimiento no tenían, no tienen. Ellos tienen conocimiento así, pero ligero, somero, y prácticamente de lo que nosotros les comentábamos, ellos hacían sus estudios. Entonces, esto es, sí, un balde de agua fría, pero igual sabíamos que podía ser, pero el voto que más nos asombró fue el de Guille. Ese fue el voto que más nos asombró. que estuvieron conversaciones ante ustedes con él? Hubieron conversaciones, claro, de las agrupaciones, y aparte de eso que él fue uno de los 14 senadores que fue a pedir que se inhabilitara la votación del quórum simple que hicieron los diputados. Por lo tanto, era de cajón que él votara en contra. No podía haber otra respuesta. Es como que tú, por ejemplo, fueras todos los días, no sé, po, como que a un niño se le caen todos los días la pelota, a, no sé, cuando un vecino, una cosa así, y después tú lo apoyaras ya al niño. Dijeras, no, pero si es un niño, pero si es un niño. Y en el minuto en que tuvieran que hacerle una acusación al niño y ya no pasarle más pelota, él fuera el primero en la fila en decir que el niño es culpable. No. O sea, es como que no entendís nada. Primero te están defendiendo y después resulta que votáis a favor del que te estén culpando. Le dio un portazo firme entonces, porque ustedes fueron los que estaban ahí confiados con Guillé, porque ya había hecho un gesto amable con las organizaciones. Justamente, y con su gente, de que con los senadores. Con los senadores también, pues. Ahí también los senadores, hicieron un acuerdo ellos, pues eran 13 senadores, y entre esos estaba Quique. No. Entonces ahora como que, ¿qué pasó? ¿Tiró el poto para las moras? ¿Qué le pasó? Algo no pasó entendemos. Ahí. Pero usted va a tener que dar respuesta, porque obviamente aquí los van a acosar la prensa, los van a acosar todo, para que dé respuesta a por qué ese voto y por qué es lo que entienden de TPP-11, porque yo creo que lo que pasó una vez con esta niña y Viñuela, que sale a la calle, ¿te acuerdas de esa? Sí, pues, y dejó a todo impactado, que al otro día Viñuela le fueron a enseñar qué es lo que significaba, y sí, tampoco, pero lo que fueron ignorante. A enseñarle, bueno, lo que fueron a enseñarle fueron de ellos mismos, entonces al final tampoco hubo un propósito. No, sí, pues, está más que claro. Fue un show nomás que hicieron. Obviamente, porque no le iban como a explicarle el efecto que iba a provocar en la ciudadanía con esto, o con las organizaciones. Y tenía que limpiarse. Y tú te fijaste, bueno, todos los medios de prensa son este tipo de medios, así, por los que están ahí como en la televisión abierta. O sea, el otro día, ¿qué es lo que pasó? Que habían profesores afuera. Sí. Y entonces la Coté salió a llorar afuera. Ay, es que los profesores, toda la gente le creyó. Y los profesores eran de aquí de Renca, que los tuve entrevistados también acá, los mismos chiquillos. ¿Qué hicieron? Se limpiaron, pues. Se limpiaron la imagen al tiro, porque salió la Coté diciendo que los profesores casi llorando, entonces toda la gente, uy, no, pero es que ella es súper buena, y el programa apoya a los profesores. Así limpian la imagen. Pero no hay que olvidarse que ellos mismos han sido los que han guardado todo este secreto también, porque los esposos, que son los que les ponen las publicidades, son las mismas transnacionales que están detrás del TPP. Justamente. Patricia, y ahora, bueno, ustedes, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Ustedes van a esperar la respuesta de una mesa que tienen alguna con ustedes, organizaciones? Sí, bueno, nosotros seguimos con nuestros puntos de información los días lunes en la Plaza de Armas. ¿Ya? Y con nuestra educación libertaria al paso. Esta semana, la semana pasada, bueno, tuvimos lombricultura, tuvimos compostaje, tuvimos xilografía, hemos tenido clases y ahora la clase pasada de este lunes fue encuadernación. La próxima semana no sé qué vamos a tener, pero vamos a seguir nosotros con nuestro punto ahí, que está siendo un punto importante. Nos tomamos ese lugar y ya nadie nos corre, y además de información de TPP. Aparte de eso, nosotros vamos a seguir con nuestras acciones artísticas que también se han desarrollado en diferentes partes, haciendo los murales y todo eso. Y también, sin duda alguna, vamos a seguir con nuestras intervenciones de acciones como activistas que somos, de quizás pintas de muro o entregar la información y también obviamente llamar a la movilización, a la funa absoluta de los senadores y los diputados traidores, para que ellos se den cuenta que a los que le están dando vuelta la espalda es a la gente, a la población, que son los mismos que los tienen puestos en esos situales de tremenda bondad y de dinero, de poder. Ellos no están ahí por bonito, ellos están ahí porque alguien los puso. Y tienen obviamente que responderle a la gente. Ellos tienen que responderle a la gente, así que un llamado al paraíso, un llamado a la gente del norte, para que visibilice toda esta situación. O sea, Osandón tiene una gran mayoría en el sector de la Florida, porque sabemos que él fue alcalde ahí y todo. Pero yo creo que la gente tiene que abrir los ojos igual. Obviamente que no toda la Florida o Puente Alto, que tuvo una gran votación él cuando era alcalde, va a estar muy de acuerdo con lo que está pasando. Y no todo, esto ahora él es senador, ya no es alcalde, las cosas bonitas que se hace para la comuna. No, pues ahora estamos hablando a país, un país entero que después lo va a recordar por todo lo que pueda pasar de aquí para adelante. Tienen que recordarlos como unos vendepatria y como unos traidores. Así de sencillo. Ellos le dieron vuelta la espalda a la gente común y corriente, no a los empresarios, a la gente común y corriente, que es la gente que confió en ellos y que los puso en esos lugares de poder. Y lo otro es recordar para la próxima votación estos nombres y estas caras. Ellos nunca más pueden estar en este espacio. Ellos nunca más pueden volver a ser senadores ni diputados. Yo siempre le decía a un diputado una vez, usted vota a favor de esta ley y yo me voy a preocupar de que usted no sea ni presidente de la Junta de Vecinos. Nunca más. Y eso es lo que hay que procurar, que estos nunca más puedan tener un poder así como desde el Estado. Ellos van a seguir siendo poderosos porque son grandes empresarios, pero aquí se les olvidó que esto no es empresa, esto es otra cosa. Esto tiene que ver con política, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con servir a la comunidad, no servirse de la comunidad. Para eso están, ellos están para la ciudadanía. Ellos son los que la votó la gente, votó el pueblo, votó por ellos, para poder... Tienen que tener servicio. Y entregar este servicio, sistema. Saben que el sueldo de ellos es de todos los chilenos. No entiendo cómo pueden trabajar. Bueno, esta es la política y realmente ustedes y nosotros que hacemos esta difusión, que somos radios comunitarias, radios de las comunas, que vamos informando lo que no informan los demás. Cosas con personas como ustedes que les tapan la boca las grandes diarios y también prensa, los grandes canales de comerciales y todas las radios comerciales también, pero nosotros no, nosotros tratamos de que la gente entienda y abrir un poco a todas las organizaciones que realmente lo están viendo mal, en vivienda, en pensiones, en muchas. Son muchas las organizaciones que están en contra de muchas cosas que se está pasando en nuestro país. Patricia, te doy las gracias por abrir un poco todo lo que tú estás luchando desde hace mucho tiempo y lo que se viene. Hoy en día no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante con todo esto. No sabemos nada, porque incluso hoy día que estaban también viendo la ley antiterrorista, que todos sabemos que aquí en Chile no hay terrorismo. ¿De qué estamos hablando? Se viene también, justamente en estos momentos tan también votando por esta ley corta justamente de antiterrorista. Pero, ¿y por qué? Porque la gente se está movilizando, entonces todo lo van a hacer llamar terrorismo. Todo. Obviamente. Y eso es lo que esta gente quiere. ¿Para qué? Para que la gente no haga nada. Y si se está convocando a un paro nacional, obviamente, que van a tener el arma lista. Ese es el tema. Entonces aquí nosotros tenemos que, por eso es que yo te decía de antes, hay que leer entre líneas. Hay que leer por qué se está dando esto. O sea, no es casualidad que justo se esté dando la ley antiterrorista y justo hay un bombazo en la cuestión esta de los carabineros. Hay muchas cosas que dejan en duda a la población y también, por supuesto, a todas las organizaciones. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando algo? Nosotros somos un país muy sumiso. Aquí no hay terrorismo como poner una ley antiterrorista. ¿A quiénes están defendiendo? Y a quienes están una vez más hundiendo y haciendo callar a la gente común y corriente, a la que le pueden decir que hizo tal y tal cosa, y la gente va a tener que decir que no lo hice, van a tener que haber medios de prueba, pero ya sabemos lo que pasó en el sur, ya sabemos lo que ha pasado en muchos casos donde se les inventó toda la gente, y estuvieron cuántos años presos, criminalizados, y ahora ni siquiera una disculpa le han dado a las personas que pudieron darse cuenta que eran la misma gente que habían armado todo este lío, y sin embargo los mapuches estuvieron criminalizados ¿cuánto tiempo? Ese es un tema también, que por eso que está es parte de lo que quieren hacer hoy con la ley corta antiterrorista. Esa es parte también de algo que está pasando en el sur, por eso que obviamente ellos quieren luego esta ley corta que le llaman ellos antiterrorista, y más por todo lo que se vienen muchas manifestaciones este año, segundo semestre. Sí, tienen muchas manifestaciones. La gente está cansada. La gente pasa es que está dando cuenta también. Hay mucho oído sordo, no están escuchando, aunque ustedes, miren, ustedes le pasan las 540 y tantas personas que votaron en contra de esto y ¿qué hicieron? Hicieron el papel y listo, chao. No están haciendo oído sordo a todo, aunque ustedes tengan los especialistas que tengan, ellos están haciéndolo a su gusto, a su manera, y eso hasta se está viendo, y eso es lo que está palpitando la gente, cosas que no están dando resultados, aunque se luche, no están dando resultados, ellos no están haciendo oído sordo, es que ese es el problema. Ese día vieras tú ese día que yo hice la intervención, vieras tú los días anteriores donde hubieron compañeras que los tipos estos las humillaron. Donde yo estuve fue impactante porque estos gallos era como que era estar viendo una película, porque primero yo nunca había estado en una sesión donde te pasaron una cosita llena de frutos secos para comer, porque Insulsa come toda la sesión. Yo no sé en qué trabajo a uno le permiten estar comiendo todo el día o mientras se trabaja. Yo no lo entiendo. Él come toda la sesión, o sea, andó lo mismo, comen toda la sesión los maní y las cuestiones que ponen ahí encima, como que tienen problemas graves de ansiedad. Entonces le faltaban, como yo digo, los puros lentes 3D y las cabritas, como para que nosotros le expusiéramos, mientras ellos miraban, haciéndose asombrar, cuando les comentaron que el glifosato aquí se usaba y que era cancerígeno y que en otros lados tenía sello rojo, no tenía ni idea ni siquiera que lo que era eso. De hecho, Lagos Weber dijo glifosato, o sea, un desconocimiento absoluto de lo que estábamos hablando. De una manera así como déspota, ya terminaron, terminaron mi exposición, como estaba haciendo una de las más incisivas, muchas veces me la quisieron cortar. Lagos Weber me intervino muchas veces en una estupidez que él no entendió lo que yo le había dicho, entonces él quería que yo le pidiera disculpas, cosa que jamás iba a hacer. Un senador médico era, yo creo, uno de los que podría entender todo lo que está pasando, todo lo que te estás explicando, o todo lo que te están explicando Girardi. Ustedes. Girardi, uno de los que podría entender todo lo que está diciendo, ¿cierto? Bueno, pero, Girardi también está dentro de la lista de los que se opusieron y los que fueron a presentar este recurso de protección. Entonces yo está digo, Girardi, sí, está sí. Cosa Rincón. Porque si tenemos este ingeniero agrónomo que es este Osandón, que él no entiende nada, no entiende nada. Entender es lo que realmente está pasando. No sé. No entiende nada. Yo creo que debería entender lo que está pasando más que también por todo lo no que es. No entiende nada. Yo le dije en ese mismo minuto, usted que habla tanto de los niños primero, son los primeros en enfermarse también. Es así. Patricia Núñez, dedos verdes hacia arriba, vamos, que se puede. Y bueno, hay que seguir luchando. Hay cosas que realmente en este país nos está sorprendiendo y esta es una de las sorpresas que dieron hoy día estos senadores. Y usted, no, por favor, muchas gracias por el espacio, el llamado a toda la gente que te escucha. Sí. A que se, por favor, estén atentos, que se levanten cuando realmente haya alguna convocatoria, que asistan. Esto es para todos y por todos, no es una cosa solo para la semilla o para mí en específico. Es para todos, para nuestros nietos, nuestros hijos, para nuestra dignidad, para vivir en dignidad. Por lo tanto, primero, a estar atento a lo que va a pasar con esto. Y segundo, acordarse muy bien el día de la votación, que no nos engañen de nuevo. Esta gente no puede ser de nuevo utilizando estos sitiales de poder. Justo hoy día salió un estudio de que los adultos mayores estaban gastando entre 60 y 70 mil pesos mensuales solamente en medicamentos. Sí, lo vi. Eso. Entonces ya estamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué es lo que se viene más adelante si llegamos a cumplirse todo esto? Imagínate, Patricia. Estos gallos por utilizar el auto y porque se les gaste el auto, mensualmente reciben algo de 190 mil pesos por el gasto del auto. Mira. ¿Acaso esto no es reírse en la cara de la gente pobre? Es reírse inmediatamente en la cara de todos nosotros. Patricia, te doy las gracias. Bueno, una hora conversamos casi. No sé cómo se pasó, pero volando todo esto, pero son tantos los temas que realmente toca todo este TPP-11. No solamente son 11 países que están de acuerdo en dejarnos sin ley, más que nada. Esa es la verdad, sin ley, porque van a ocupar la ley ellos y si dicen que no, y no nomás en nuestro país. Esa es la verdad. De las transnacionales. Justamente. Gracias, Patricia, te pasaste, dejaste muy claro lo que es el TPP-11, que la gente se vaya informando, porque mucha gente habla, pero ¿qué es lo que es? Porque no sale en ninguna parte informando realmente de lo que posiblemente, sí, todos estos flyers que salen a través de redes sociales y todo, pero es difícil cuando una persona común y corriente que está en su casa escuchando en este minuto, informarle que realmente lo que es lo que está pasando detrás de todas las comedias y detrás de todo lo que se entretienen en la televisión. Sí, claro. Es lo que está pasando. Sí. en una realidad que no nos pertenece, porque la comedia es una realidad que no existe. Es mentira, por si acaso, pues sí. Cree que es verdad. Esas realidades no existen. Y es verdad lo que te estoy diciendo, sí, detrás de las comedias, de la entretención de la tarde, de los matinales y todo, detrás de eso se están haciendo todas estas cosas. Entonces a eso voy yo. Así que gracias, Patricia, nuevamente, y esperemos que más adelante podamos seguir conversando de estos temas que son muy interesantes y seguir informando a la gente del daño y las cosas que se están haciendo detrás de todo esto, que realmente llegan a luz cuando ya está todo cocinado, como dices tú. Recordarles que se pueden meter en el Instagram de la Escuela Reverde con Belarga, Reverde con Reverde, Belarga, ¿sí? Reverde con, para que igual ahí se vayan informando de las acciones y de las cosas, de las actividades que nosotros vamos desarrollando para que puedan participar. ¿Cómo se llama la página? Escuela Reverde. Escuela Reverde, así nomás. Reverde con Belarga, y si no, Colectivo Ecológico de Acción, también en Instagram. Muy bien, pues, Patricia, entonces. Ahí vamos a estar conversando. ¿Te pasaste? Gracias. Ya, pues. Muchas gracias a ustedes. Listo. Chao, chao. Qué tremendo tema. Hemos estado conversando junto a Patricia, una luchadora. Ha estado en comisiones de todo esto. Ha estado, ecologista que realmente ha luchado por todo esto, que realmente va a hacer un daño, un gran daño. Ella es guardadora de semillas, en la cual muchos en el sur, en todas partes, o aquí mismo en Santiago, tienen su huertito y guardan sus cositas para poder seguir manteniéndose con cositas que son más que sanas. Hacen un huertito en su casa y hacen. Y esto es lo que realmente va a doler. Va a doler cuando llegue alguien y le diga, ¿saben? Usted va a tener que pagar una multa por estar guardando semillas. ¡Qué terrible! Eso va a ser terrible para esa persona. A lo mejor una persona que tiene un cuidado especial por algunos alimentos, sobre todo fruta y verdura, y ella está ahí con su huertito todos los días arreglándolo y encima guardando esa semilla de tomate, de todo, y que la pillan, puede provocarle hasta cárcel o simplemente una gran multa por todo, por estar guardando semillas o reproduciendo. Así que increíble. Bueno, amigos, una hora completita de lo que es realmente y no lo que realmente sucedió hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y realmente dejó a todas estas organizaciones asombradas con algunos votos. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 19 horas. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no. Mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. En Frecuencia, el folclore está presente. en la música y nuestras costumbres. Tradiciones que nos identifican como país. Todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Llámanos y programa la mejor música al 22-767-1340. Somos Frecuencia FM, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así que, obviamente estamos compartiendo para toda la comuna en el 107.5 FM. Siempre conversando y hablando temas que realmente nos dejan a todos realmente sorprendidos. Fíjese que estuvimos conversando con Patricia Núñez, y realmente deja todo, pero increíble. Bueno, vamos a seguir también con con otras noticias, que en la cual han llamado también la atención, y ya vamos a estar, por supuesto, que en la cual todos se sorprenden por algunas cosas, otras que se vienen, y por supuesto también todo lo que realmente ha llamado la atención durante el día. Vamos a ir a un tema musical para ir ya armando un poquito también lo que es nuestro programa de hoy. 107.5 FM, la radio de Renca. Todavía de ti yo no quiero saber, de nuevo no te quiero ver. entonces. Que tu problema resuelva y que quede claro que te superé. Lo siento mucho, pero se acabó. Lo de nosotros ya se terminó. Poco a poco se murió. Yo sabía que me mentía. Eso fue el dedo, la nema te veo solo. Así estamos compartiendo frecuencia la radio de Renca en el 107.5 FM. Les cuento, amigos, presidente de Agua Andina presenta su renuncia tras crisis de sal en Osorno. Así lo acaban de alertar como noticia. Guillermo Piquerín, quien era la cabeza de la empresa que controla ESAL, deja su cargo tal como lo había hecho el gerente general de la sanitaria de Los Lagos. El presidente de la empresa Agua Andina y el directorio de ESAL presentó la renuncia a su cargo tras la crisis de agua potable que vivió Osorno durante julio. Y la empresa de servicios sanitarios de Los Lagos es controlada por la compañía que este martes perdió a la cabeza de su directorio. Guillermo Piquerín presentó su renuncia al cargo con efecto inmediato, por lo que la compañía convocó a una reunión de directorio para este jueves para poder elegir a un nuevo presidente de la sociedad. Víctor de la Barra Fuensalida fue nombrado como nuevo presidente de la compañía a la espera de la junta que será en Puerto Montt. Así es lo que se está hablando ahora y está hace poco presidente del directorio de la empresa de capitales españoles, fue miembro del directorio de EFE, director de la corredora de bolsa de Banco Estado y director de Metro. También fue subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Ricardo Lago y subsecretario del Interior en el gobierno de Eduardo Frei. La empresa hizo oficial la salida de Piquerín a través de un escueto comunicado en el que le agradecen su contribución y liderazgo a la compañía en la que estuvo desde el 2016. Actualmente la sanitaria de Los Lagos enfrenta un proceso por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que inició un expediente de caducidad para el contrato de concesión. Yo creo que esto se viene pesado para a lo que es Agua Andina y ESAL, porque era el presidente de ambas. Así que esto es noticia que está sucediendo ahora, hace muy poco, que Guillermo Piquerín, que dirigía ambas compañías, su renuncia tras la crisis en Osorno. Sigamos compartiendo buena música hasta ahora, alegrando también un poco la tarde. Ángel y Demonio, que nos dice la banda Con Botellón, que nos visitó hace un par de viernes atrás y nos trajo este temazo para alegrar, por supuesto, las tardes y de Radio Frecuencia. Para toda esa gente enamorada, llega a hacer zumbar tu corazón. La Combo de John. Para los amigos, La Voz. Por ti siento, tengo un nudo en la garganta, no te miento. Yo no lo imaginaba, por mi mente no pasaba. Así que el amor encontraría en tu mirada, por tu beso moriría, a un dragón me enfrentaría. Por tu amor mi vida entera entregaría. Además de si te quiero, estar contigo es mi anhelo. Esa guitarra, coquito. La gente enamorada. ¡Zúmbate! ¡La bote! Desde que estamos juntos, has llegado tú a mi mundo. A mi corazón tú has llegado muy profundo. Tus caricias me enamoran, tu sonrisa me apasiona. Estamos de regreso, Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Así es. Bueno, y otro de los temas que hoy día también llamó la atención fue que la Contraloría General de la República aprobó con alcance el decreto que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. El presidente Sebastián Piñera aseguró la tarde de este martes que la aprobación del decreto que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico en zonas fronterizas va a fortalecer nuestra capacidad de proteger mejor nuestras fronteras. Y agregó, no se puede combatir el narcotráfico dejando nuestras fronteras abiertas. Y esto va a significar una mayor capacidad de la sociedad chilena para proteger mejor nuestras fronteras, para impedir que el crimen organizado y el narcotráfico circulen por ellas con tanta libertad como lo hacen hoy en día. Y vamos a hacer un país seguro. Es lo que el mandatario también aseguró, que pronto viajará al norte y vamos a poder recorrer esa frontera que hoy estamos fortaleciendo con la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra policía, y resaltó la palabra colaboración. Las Fuerzas Armadas van a colaborar, no van a reemplazar a nuestras policías. La tarde de este martes, la Contraloría entonces General de la República tomó razón con alcance del decreto 265 que autoriza y delega en el Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en zonas fronterizas. Bueno, es parte de las noticias también que tenemos hoy para ustedes. Sigamos con la música. Melodía del alma. La Cari Montesí, cuando vino también, nos trajo su álbum. Y uno de estos temas bien bonitos que tiene también ella es Melodía del alma. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Thank you. compartiendo frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así es. Y también, por supuesto, entregando toda la información. Bueno, aquí muchos han criticado todo a los senadores, a las redes sociales, pero se fueron al chancho con estos cinco senadores. Y fíjese que, según ellos, ya están hablando, porque obviamente que hay reacciones. Fíjese que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó este martes por unanimidad el protocolo de acuerdo que respalda el acuerdo transpacífico de cooperación económica, conocido como TPP-11. Pero en redes sociales se ha viralizado que la controvertida iniciativa ya fue despachada por el Congreso. Y sin embargo, este martes solo fue aprobada en una comisión. Así lo están diciendo. Fíjese que esto, pero aún no está aprobado, dice, los trámites que le faltan al polémico proyecto. Falta mucho todavía. Pero sin embargo, a través de las redes sociales se ha viralizado erróneamente que la controvertida iniciativa ya fue despachada por el Congreso. ¿Qué falta para ser aprobado?, le preguntan. Desde el Senado explicaron que ahora corresponde que la Comisión de Hacienda se pronuncie al respecto antes de pasar a sala de la Cámara Alta. El polémico Tratado de Libre Comercio, que ha sido criticado por distintos sectores de la población, ha sido impulsado por el gobierno porque permitiría que miles de productos chilenos ingresen con arancel cero a grandes mercados como Japón, Vietnam, Canadá. Dentro del acuerdo, además de Chile, están presentes Perú, Sudáfrica, Taiwán, Nueva Zelanda, Canadá, México, Japón, Australia, Vietnam y Malasia. Estados Unidos, que era parte, se retiró en 2017 cuando el presidente Donald Trump firmó una orden para retirar a su país del tratado por no convenir a los intereses de los trabajadores estadounidenses. Está buena, ¿eh? Eso es lo que estábamos conversando con Patricia Núñez en el primer bloque, que se retiró. Antes eran 12 países, por eso que ahora quedaron 11, por eso se llama TPP-11, que nos explicaba Patricia en esto. Que son preguntas que se hacen en la casa ustedes, amigos. En la casa se hace, ¿por qué TPP-11? ¿Por qué el 11? Era una pregunta que tenía que saber. ¿Por qué el 11? Y justamente era por qué, porque el 12 era Estados Unidos y se retiró en 2017 cuando Donald Trump dijo que no le convenía a los intereses de los trabajadores estadounidenses. Así es. Pero esto no es solo esto. ¿Ah? Que entre el arancel cero a otros países. Por lo que se habla por muchas cosas, que las transnacionales, las que vienen de afuera, los van a poner las leyes ellos. Esa es la realidad de lo que están molestos. Porque ya no vamos a tratar directamente con el empresario. Se va a tratar con 11 países si están de acuerdo con las leyes. Porque esta ley le cae a todas las empresas. ¿Ah? A todas. Si hay una ley, el empresario, el gobierno va a tener que consultarle a estos 11 países si hay una ley en contra de algunas de estas transnacionales en caso de sindicato o cosas que se van ganando, bueno, eso queda dentro de la empresa, pero en caso de que el país, como decía Patricia, el país quiera subir el sueldo mínimo y va a tener que un poco más consultarle a estos 11 países que en Chile se va a subir el sueldo mínimo, va a quedar en tanto, o va a bajarse la hora extra, y todas estas cosas. Y ellos podrían demandar a nosotros, o a demandar al Estado, y donde va a tener que desembolsillar mucho dinero. Esas son muchas de las cosas que se habla, y esa es la verdad de lo que realmente es el peligro que corre Chile, no solamente por el arancel y cosas así, no, de otras cosas. Pero bueno, nosotros lo dejó bien clarito todo nuestra amiga Patricia, la cual realmente quedamos todos bien claros con todo lo que está sucediendo. Pero bueno, nosotros también tenemos hasta ahora buena música y por supuesto Hay que escuchar también a nuestros amigos que nos están escribiendo, y le vamos a regalar un temí también. Nos piden de Huamachuco, nuestra amiga Cecilia y nuestro amigo Tito, un temazo. ¿Quién como tú? Ana Gabriel para ello. Hola amigos, estamos en Frecuencia 107.5 FM. Y bueno, nosotros vamos a ir terminando nuestro programa antes, porque luego vamos a tener una reunión acá en nuestros estudios. Así que luego ya empezaba a llegar todos. Y realmente hay hartos temas que conversar. Entonces vamos a ir preparando la sala acá nosotros por eso. Pero ya le avisamos, mañana vamos a estar nuevamente compartiendo desde las 18 horas. Recuerda que vamos a repetir nuestro programa a las 22 horas por rencacontigoweb.com. Así es, rencacontigoweb.com, para que lo escuchen nuevamente. Así es. Gracias por compartir con nosotros un día más aquí en Renca. Y también quiero también a todos nuestros amigos de Nicoval, que se atienden ahí, tienen muy buena oferta, se los digo al tiro, en serio, tienen muy buena oferta antes de irme, porque realmente Vivian me mata si no lo digo. Ah, no, tenemos a Nicoval. Fíjese que martes y viernes, mamografía, que viene con ecografía mamaria de regalo. Así es, todos los exámenes, así que vaya. Vaya. Ahí, la mamografía viene con ecografía mamaria de regalo. Los martes y los viernes. Solamente tienes que llamar, te vamos a darte el número.